y se encontrarían en la tenencia de Ercilla, según nos relatan los hechos don Juan Carlos Catrío. El padre de Cristóbal, junto a su lofe, están determinando las acciones a tomar ante la brutalidad de la golpiza y la gravedad del ataque armado que sufre el abuelo de Cristóbal. Hola, yo soy Cristóbal Catrío, el alumno agredido brutalmente por tres parceleros el día lunes 28 de este mes, cuando me dirigí a mi establecimiento en Victoria. Hoy día miércoles ya me encuentro en mejores condiciones, pero aún con reposo, ya que aún tengo muchos dolores de cabeza y de espalda y me dan puntadas. Ahí teníamos el relato de Cristóbal. Logramos obtener este mensaje que él nos hace llegar desde su comunidad, desde Butaco. La verdad es que se encuentra bastante mal, sigue sufriendo mareos, no puede mover extremidades ni tampoco movimientos bruscos. Por ejemplo, al pararse de su cama para ir a hacer sus necesidades, tiene que ser ayudado. Ha sufrido desmayos y además la cabeza no le ha reaccionado bien. Suponemos, y en conversaciones con él logramos menguar el asunto y establecer que quizás es por la deshinchazón que se está produciendo ya con el paso de los días. Esperemos que él evolucione de buena manera y pueda mejorarse. Comunicado público. Los familiares, amigos y la red de apoyo al Machi Celestino Córdoba, encarcelado actualmente en la cárcel de Temuco, nos vemos en la necesidad de comunicar la crítica situación de salud física y espiritual que lo afecta. Nuestro Machi, el día 8 de junio del año en curso, en la madrugada entró en un estado de cuimí, trance, al interior de la cárcel de Temuco, situación que comprometió su fuerza espiritual y puso en riesgo su vida. Luego de meses de varias gestiones con gendarmería y ante la negativa de este organismo del Estado, tuvimos que recurrir a los tribunales. Estos a su vez notificaron a gendarmería que era urgente llevar al Machi al Hospital Intercultural de la ciudad de Nueva Imperial para poder estabilizar espiritual y físicamente a nuestro Machi de su grave estado de salud. Hoy fue dado de alta para cumplir la cuarta etapa de su tratamiento, que consiste en ir a su comunidad y hacer el cambio de rehue. A su vez, también debería realizarse una ceremonia de machitún. Lamentablemente, con fecha 24 de noviembre, Gendarmería niega nuevamente esta petición de salida. Esta situación nos preocupa de sobremanera, ya que luego de más de 4 años de estar secuestrado por el Estado y con una condena de 18 años de cárcel, lo único que se ha logrado es que nuestra autoridad ancestral se deteriore cada día más, tanto física como espiritual, por estar sin contacto al Nehuen de la Ñuque Mapu, la fuerza de la naturaleza. Es por eso que nuestro Machi Celestino bien requiere con urgencia pisar tierra, asistir a su rehue, a su sitio ceremonial, para así poder ser fortalecido en su espíritu, situación que está estipulada en el convenio 169 de la OIT y que no ha sido respetado por el Estado de Chile. Como familiares, amigos y red de apoyo, hemos llevado una serie de cartas de apoyo a La Moneda, dirigida a la presidenta Michelle Bachelet, al Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, a Gendarmería de Chile, al director nacional, al regional y al alcalde del penal de Temuco, solicitando que le autoricen por 48 horas la salida al rehue. Hemos buscado todas las formas de dialogar, pero siempre la respuesta es negativa. Es mucha la gente que sabe que de no hacerse esta ceremonia, nuestra autoridad ancestral corre un riesgo de muerte. Son muchos los sindicatos de trabajadores, organizaciones de derechos humanos, juntas de vecinos, comunidades mapuche e incluso la última carta de solicitud de los Machi, Kielu, personal de salud y paciente del Hospital Intercultural de Nueva Imperial, que han solicitado que nuestro Machi vuelva a su rehue. Hoy hacemos un llamado a movilizarse ante esta grave situación que hoy afecta a nuestro Machi Celestino Córdoba. Estamos contra el tiempo, ya que como ha dicho su Machi tratante, es urgente que renueve su compromiso con la naturaleza y tenga la ceremonia en su rehue, de lo contrario podría morir. Por lo tanto, ya hacemos responsables al Estado chileno ante cualquier desmedro del estado de salud de nuestra autoridad ancestral. Pulamien, le solicitamos que mantengan su yeyipun, rogativas y oraciones, para enviar y mantener el Nehuen de nuestro machi Celestino Córdoba, y a estar atentos a su estado de salud, como así también resguardar su integridad física. Fentren mañun pulamión, fentren mañun compuche, amulepete ingüeychan, marichihueo. Familiares, amigos del machi Celestino Córdoba, 28 de noviembre de 2017. Las noticias del momento en Radio Curruf, información honesta y desde los territorios. Mientras tanto, en el Puelmapu se derriba la versión del gobierno con respecto a que Rafael Nahuel, el Peña asesinado hace 2 días, habría caído en un enfrentamiento con la prefectura naval, el grupo Albatros de Villa Mascardi y Bariloche. Habló un testigo y además se pudo conocer vía Telefe Noticias el testimonio de las personas que aún siguen en la LOF resistiendo en el control territorial hace más de 2 meses. Vamos a ir con la versión de los comuneros y luego vamos a leer el relato de un testigo. Y se acerca acá la fiscal y el secretario del juez a decir que si no nos retirábamos pacíficamente iban a mandar a toda la policía para que nos desalojen. El jueves a las 5:30 a.m. ingresa la Policía Federal. Ahí nos correteaban hasta allá arriba, hasta un cerro, a donde ingresa un grupo especial que es de prefectura, el Albatros, a donde empieza a efectuar disparos de arma de fuego. Nos dimos vuelta y nos encontramos con 6 efectivos de Albatros de prefectura que nuevamente empezaron a efectuar disparos de fusil. Ahí hieren a un... ¿Ustedes atacaron de fuego también? No, eso que quede bien claro. La versión de las fuerzas de seguridad es que ustedes atacaban con armas de fuego también. Eso lo negamos. Nosotros siempre respondimos con piedra. La autodefensa que se hace acá con piedra. Siempre la bala de fuego vino de la parte de la prefectura y de la Policía Federal. Estas son con lo que nos estaban tirando. Con la bala 9 milímetros. Acá vienen a decir que nosotros lo enfrentamos a los disparos. Nunca lo enfrentamos a los disparos, sino que ellos llegaron directamente a cazar mapuche acá del territorio. Nosotros bajamos con las manos arriba, todavía le decíamos que por favor lo saquen al Peñi. Nosotros solamente lo que queríamos era que nuestro Peñi se pudiera salvar y no pudo. ¿El muchacho que murió? Nuestro Peñi sí. ¿Estaba con ustedes? 21 años tenía. ¿Cómo fue que murió? Por un impacto de bala que fue de estas balas de mierda que largaron. ¿Dónde le pegaron? Le pegaron en... ¿Entró por acá? Y llegó hasta acá, no, nunca salió, llegó, traspasó el pulmón y quedó acá nomás. Y quiero recalcar que no nos tapamos la cara porque ni que somos terroristas, ni somos ni de otro lado. Nosotros somos mapuche y nos tapamos la cara para proteger nuestra vida y la de nuestros familiares. Claro, porque yo le quería preguntar con todo respeto. Acá los niños y las mujeres no se tapan la cara, solamente los hombres, porque lo único que corre riesgo acá somos los hombres cuando salimos a la calle, si tenemos que ir a buscar lo que sea. A comprar lo que sea. Testigo compromete al gobierno por el asesinato de Rafael Nahuel, en la nota que ha salido en diariopulse.com. Un testigo del violento operativo de las fuerzas de seguridad que culminó con la muerte de Rafael Nahuel desmintió la versión oficial del gobierno de un enfrentamiento con la comunidad mapuche y aseguró que fue una cacería con agentes de la policía. Fuera de sí disparando a mansalva. El hombre identificado como Pablo se dedica al turismo desde hace más de 20 años en la ciudad patagónica de Bariloche. El día de la represión volvía de una excursión desde el Bolsón con un grupo de chicos. La policía provincial los detuvo en la ruta y desde esa posición pudo observar el violento accionar que los atemorizó. Vimos delante de nuestras corridas justo en la recta donde está el muelle del lago Mascardi. Era el grupo Albatros, vestidos como para un choque, describió en diálogo con Gustavo Silvestre por Radio 10. Empezaron a disparar delante nuestro hacia la zona del bosque. Justo en el medio de la ruta se pararon y empezaron a disparar hacia arriba. Nosotros estábamos con chicos que volvían de la excursión. No creíamos lo que veíamos. Era preocupante y buscábamos contenerlos. Pablo reveló que había una formación de unos 10 a 12 policías, con escudos, y otros detrás que disparaban. No vi un enfrentamiento, era una especie de cacería. Para describirlo, es como ver una cacería como cuando se sale a cazar un jabalí. En este caso, de abajo estaban los disparos y de arriba los gritos que pedían dejar de tirar, que había chicos y que estaban matando gente, añadió Pablo. La escena era dramática y el testigo de la represión aseguró que vio las fuerzas de seguridad totalmente fuera de sí, tirando a mansalva hacia arriba. A su vez, desmintió que los pueblos originarios de la zona formen parte de una guerrilla armada o formen parte de la RAM, como intentó instalar el gobierno en la opinión pública. Comillas. Para describirlo simple, en ese momento vimos cómo bajaron dos paisanos, cómo la gente de campo que conoce uno acá en la Patagonia, con un muchacho que supongo era Rafael, y después nos enteramos que había fallecido. En ese momento lo dejaron ahí y a los otros los esposaron. Creo que con precintos porque fue algo bastante violento. Cruzaron las ambulancias y se los llevaron. Vuelve a señalar, eran paisanos que conviven con nosotros en cualquier parte del Parque Nacional. Gente a los que seguramente les compramos un cordero para Navidad para celebrar como buenos cristianos la fiesta. Y mientras tanto, no nos mueven un pelo que los estén matando. Espero que se entienda lo que quiero transmitir. Ellos viven de sus gallinas, de la cría de chivos y corderos. Algunos cortan árboles para venderlos como leña. Gente común y corriente de las que todos los días nos cruzamos en esta zona. No he visto grupos armados ni grupos terroristas. Finalizó el testigo. Sumado a aquello, tenemos el testimonio del médico que atendió a los mapuches heridos. Desde la perspectiva médica, él dice que no hubo enfrentamiento, hubo una persecución y una cacería. Ramón Choconi. El médico que atendió a los mapuches heridos desmintió a Patricia Bullrich. No hubo enfrentamiento, hubo una persecución y una cacería. La ministra miente. Entonces eso quiero recalcar, porque todo lo que están diciendo son mentiras, no debe mentir, y esta la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche. Facundo, aquí. Y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía.